Todas las pibas moviendo la cola. Contra la pared. Contra la pared. Pues quiero que le digas a tu amiga que el rey del pum pum acaba de llegar y nadie lo puede parar. Mami, quiebra la cintura y mami, quiebra la cintura y quiebra la cintura y quiebra la cintura y tra, tra, tra, tra, tra, tra. Mami, como la batidora y tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. mañana y todo el mundo bailando. Pum, pum. Son las 3 de la mañana y todo el mundo bailando. No hay nada mejor que ver a toda esa gata perreando. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Dale castigo, toma castigo, dale castigo, mami baila reggaetón, ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, pum, pum, pum, contra la pared, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, contra la pared, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Cómo mover ese culo, todo ese culo. Cómo mover ese culo, todo ese culo. Quiero que lo bailen con las manos al suelo. Vamos morena, vamos morena, vamos morena, vamos morena, vamos morena, vamos morena, vamos morena. WhatsApp, chama todas suas amigas, que hoje é dia de maldade. De tezinho tá tocando e paredão vai estralar. Ela senta lá, quica, ela vê a tarada no meio do baile, ela já hipnotiza. Bum, bum, taradinha, bum, bum, safadinha. Bum, bum, bum, taradinha, bum, bum, safadinha. Bum, bum, taradinha, bum, bum, safadinha. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, taradinha, bum. Tanadinha, bum, bum, safadinha, bum, bum. Tanadinha, bum, bum, safadinha, bum, bum. Tanadinha, bum, bum, safadinha. Ela senta, ela quica, ela via tarada no meio do baile, ela já hipnotiza. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Ela senta, ela quica, ela via tarada no meio do baile, ela já hipnotiza. Bum, bum, bum, bum.